El gobierno federal impuso un nuevo récord. Un estudio de las organizaciones Fundar y Artículo 19 reveló que en lo que va del sexenio del presidente Calderón se gastaron más de 6 mil millones de pesos en publicidad. Qué bonito, ¿no? Qué bonito.